Please. Please don't leave me. Oye, que he oído que la caracola necesita pasta. Pues sí, necesitan pasta para hacer obras, sobre todo para insonorizar. Pero esa caracola que a mí me suena, pero no... ¿Qué es eso? No lo tengo muy claro. Pues mira, la escalera Caracola es un espacio transfeminista de Lavapiés en Madrid que lleva desde 1996 haciendo cosas en la ciudad. Pues talleres, invitando a gente internacional y sobre todo muchos grupos de apoyo al transfeminismo en España. ¿Y si quiero darles pasta, cómo lo hago? Pues muy fácil, nada más que entras a goteo.org, buscas Escalera Caracola, todo con K, y ahí tienes todas las opciones para poder aportar dinero, tanto de manera individual como si tienes un colectivo. Nosotras insonorizamos. ¡No nos callarán! Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Alrededor de 300 autobuses de diferentes asociaciones y colectivos, más varios coches compartidos, trenes, vendrán a Madrid mañana, sábado 7 de noviembre, para encontrarse en diferentes puntos del Paseo del Prado. Feminismos autónomos, por ejemplo, en la estatua de Velázquez del Museo del Prado. Varias delegaciones como Andalucía en la Cuesta de Moyano, para iniciar la manifestación que caminará hasta la Puerta del Sol. No somos las primeras y seguro que no las últimas, después de lo que se espera, una manifestación histórica en tratar el tema. Esta semana las compañeras de Radio Rebelde Norte, que se emite en Radio Almaina, dedicaron su programa 67 a esta marcha con protagonistas de distintos puntos del Estado. También nuestros compañeros de emisora Espacio Común 15M, que la semana pasada dedicaban su espacio al feminismo con entrevistas a varias personas de la organización. Esta tarde nos aterrizamos a la actualidad y abordamos la marcha contra las violencias machistas de la mano del colectivo ZAS y de parte de las organizadoras de esta manifestación que esperamos sea un antes y un después contra las violencias machistas. I'm so cool. y vamos al 7N con nuestra peineta y nuestra katana. Arreglad pero informal. Existe mucha violencia machista invisibilizada que también debe de ser confrontada, como el acoso callejero, la violencia sexual, la violencia económica, la médica, la institucional, la violencia de la moda, el amor romántico, la violencia en los medios de comunicación y así muchísimas más. Por todas ellas, únete a nosotras y saca tus poderíos feministas. ¡Contra las violencias machistas, poderío feminista! Bueno, hemos hecho corte musical con Genderlex, luego teníamos a las ninjas Pastori de las setas feministas de Sevilla y aquí tenemos en el estudio a Amanda y a María de Colectivo ZAS. Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal estáis? Bien, un poquito agotadas, que venimos de todos los preparativos, pero muy bien. Sí, hoy ha sido jornada de trabajo intensa para preparar todo de cara a la marcha. De pintar pancartas venís. Eso es, sí. Empezamos por el principio y el comienzo. Colectivo ZAS, siglas de... Cero agresiones sexistas. Que además tiene como su rollo contundente. Sí, Blanca. Eso es. El colectivo nació en entorno virtual, en un grupo de Facebook, y pronto se llenó como burbujeando muy, muy intensamente y a horas ya intempestivas de como colaboraciones de diseño, de acciones, de asociación... ¿Qué tipo de gente estaba entrando a ese grupo de Facebook y cómo entraba también? Gente de todo tipo, la verdad que era una amalgama heterogénea, pero sobre todo mujeres. A la semana o 10 días de la formación del grupo, esto surgió como un grupo cerrado de Facebook, reacciona al suceso de las chicas de Cuenca, y nació bajo el nombre de Nos matan por ser mujeres. Creemos que se ha mantenido esa línea de trabajo desde el principio. Y la gente que empezó a entrar pues eran mujeres heterogéneas, eso a los 10 días decidimos en un consenso bastante fácil que queríamos que fuera un colectivo no mixto y que esto respondía a que estábamos hartas de los hostigamientos en internet y que queríamos dejar fuera de esta línea de trabajo a aquellas personas que habían sido educadas bajo una socialización hegemónica. A la pues eso, a los 10-15 días de la formación del grupo contábamos ya con más de 1.200 participantes. ¿Algo que añadir? Que veo que os miráis. No, lo ha contado muy bien, perfectamente, sí. Bueno, luego, claro, empezamos a dividirnos un poco por ciudades para ser más operativas, porque un grupo de Facebook, aunque fuera cerrado y fuera por invitación de tus contactos y tal, pues no es nada operativo. De hecho, se acabó convirtiendo en bueno, un desfase de aportaciones, tal, que era muy guay, pero por otro lado era como, bueno, si queremos hacer algo, vamos a dividirnos, a hacer grupos más pequeños y a empezar a coordinarnos por ciudades. Y es lo que hicimos, vamos. De ahí, el salto que hacéis hacia lo analógico, o sea, hacia la calle, hacia esto que estáis haciendo por ahora, por ejemplo, ahora de vamos a pintar pancartas, entiendo que también será por ciudades, pero no sé si el salto también de lo internet a lo de la calle también supone como una integración de personas que no estaban en el mundo internet, que a mí es un tema como que me preocupa el hecho de que vivamos demasiado en internet y que no estemos llegando, o sea, que no haya pegadas de carteles y que nos dediquemos a hacer un evento de Facebook, ¿no? Total, sí, o sea, desvirtualizarlo fue como un punto importante desde el principio. Claro, el tema quedar, ponernos de acuerdo, encima el grupo surgió en el pleno mes de agosto, entonces media ciudad de vacaciones, tuvimos que esperar, creo que fue en septiembre, que hicimos la primera asamblea física. Y nos parecía como fundamental vernos las caras y a la hora de organizarnos y de ser mucho más operativas en persona, porque en Facebook, bueno, lo que tú dices, o sea, vivimos todo el día en internet y para ciertas cosas está muy bien, pero para otras necesitamos estar en la calle. La pregunta que yo os quería también hacer es precisamente por la preguntaros por la heterogeneidad del grupo, porque hay publicistas, periodistas, es decir, porque esto también es bastante interesante debido también a vuestras acciones que ponen bastante en jaque el tema del lenguaje. Eso del es. Lenguaje público. Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta, según íbamos trasladándonos a la esfera física, que muchas de nosotras procedíamos del ámbito de la comunicación y sentimos que esto era un punto muy fuerte de cara a reaccionar al tratamiento en los medios de comunicación, a el tratamiento en la publicidad, y pensamos que era nuestro punto fuerte, ¿no? El proceder de la línea de publicidad, de línea de comunicación, la capacidad de poder elaborar estrategias comunicativas eficientes que pudieran llegar a un ámbito de gente bastante amplio, uh-huh, y que puedan facilitar esa comunicación con el público que quizá no está tan familiarizado con las luchas feministas, uh-huh, y queremos que poco a poco vaya entrando, ¿no? Las primeras acciones sí surgieron en el entorno virtual, pero luego, principalmente en Madrid, por el tema del centralismo, ¿no?, que al final siempre terminó ocurriendo mucho en el nacimiento de movimientos en la esfera digital, sobre todo en este tipo de cosas. En Madrid empezamos a juntarnos un grupo interesante de personas y, según lo que hemos ido trabajando bajo las siglas ZAS, encontramos que era necesario hacer algo en el sentido de la línea de comunicación. Si bien es verdad que de cara al futuro tenemos intención de ampliar la línea de trabajo. Nos acompañaba Aretha Franklin para seguir con este tema del rigor y la vocación periodística y poder analizar si precisamente el periodismo a día de hoy está sano en estas cosas de titulares y de titular en desde el sujeto o en pasiva. Salud, ¿hay algo sano en la comunicación en este país? O sea, estuvimos en el encuentro de periodismo, mujer y comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y salieron muchas cosas. Una de las cosas más importantes que salió y que resumía precisamente Elisa era el feminismo como herramienta y no como etiqueta. ¿Qué podemos hacer como profesionales de la comunicación para integrar el feminismo dentro de las buenas prácticas en el tratamiento, principalmente las violencias machistas? Y perdona la pregunta, es que se me va a la cabeza a veces. En realidad también sí está sano, o qué se podría hacer, porque sabemos que decálogos varios y demás, pues bueno, tienen el efecto que tienen, pero también tiene mucho que ver con incluso la manera de, a la hora de analizar los propios titulares. Por eso hablaba del tema de la pasiva, ¿no? Esta costumbre o que tienen también esto, la idea de ya de mujeres que han sido asesinadas, ¿no? O sea, es como esta reticencia a utilizar la fórmula activa a la hora de plantear incluso el tiempo verbal, sintaxis y demás, sujeto, predicado, complementos. Es que para el patriarcado somos pasivas. Uh-huh. Entonces la representación comunicativa de la mujer en los medios, por mucho que haya manuales de estilo, termina siendo papel mojado. Al final la representación social de lo que se dice, si no hay una educación de base que nos haga visibles y activas, termina siendo eso, una simplemente una propagación del discurso social de la mujer como elemento pasivo dentro de la sociedad. Uh-huh. Y precisamente vosotras jugasteis con el tema de los titulares al respecto. Esta uh-huh. es una iniciativa de las que me parecen las más interesantes y también, en cierta manera, de batalla. Uh-huh. Sí, esto lo hicimos, bueno, la idea es hacerlo básicamente cada vez que una mujer sea asesinada y salga en los medios, lanzar esta campaña como en bucle, ¿no? Uh-huh. Y entonces cogíamos titulares reales de asesinatos por violencia, cogíamos titulares reales de asesinatos por violencia de género y cambiábamos las protagonistas de la acción por otra cosa, o sea, pues dos mujeres asesinadas en Pamplona, pues dos futbolistas asesinados en Pamplona. O sea, sí, lo hicimos con gente de la iglesia, con policías, con empresarios, ¿no? Guardias civiles, de todo. Claro, y el resultado, o sea, como lo que queríamos probar era que eso te impacta, o sea, ¿cómo es posible que hayan muerto tres curas, pobres curas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Haces clic y te linkaba al WordPress de ZAS, en el que se explicaba que, bueno, que no habían sido curas, habían sido mujeres, que si te parece que es impactante y surrealista que pase, pues porque con mujeres no te importa, ¿no? Luego otra de las de estas incursiones que habéis tenido también en ya no a nivel virtual sino a nivel de calle y con otros colectivos tenía que ver también con la exposición de Calandre en Reina Sofía y el siguiente se lo paso a Diane porque es su temazo. No, era, bueno, lo habías hecho con ¿Quién coño es? Y con alguien más, y ahora mismo no tengo... Cluedo Colectivo. Vale, bien. Y Apertura Vagina. Bien. Esta performance que se hizo, que bueno, que fue como con la idea de invadir el espacio del Palacio de Velázquez en el Retiro, que forma parte de la exposición de Reina Sofía, con la exposición de Cara André, de repetir también esta acción que ya se había hecho de dónde está Ana Mendieta. Entonces, mi pregunta es más bien qué tipo de repercusión en la dirección del museo, o sea, si hubo cataclismo, terremoto, qué bien, mira qué bien que nos vienen a visitar hoy estas chicas. Pues lo primero que oímos al entrar por la puerta fue, ¿por qué no mejor se van a estudiar? Y que fue una mañana de... Fue una mañana de tres semanas. Miércoles. Sí, sí, sí. No había gran afluencia de público, llegamos allí una avanzadilla a ver cómo estaba el asunto. Lo primero que hicimos fue colocar los flyers de ¿Quién coño es? En la mesa. Al principio no se dieron cuenta, pero en cuanto se dieron cuenta, esto no lo podéis colocar aquí, es total. El guardia de seguridad se puso nervioso y nos sorprendió mucho que la trabajadora de la limpieza se indignó con la situación, en plan de, es que no pueden ir a molestar. Tranquila, no vamos a entorpecer tu trabajo, no vamos a manchar nada. Uh-huh. Pero sí que hubo una... La delegada de la exposición sí tenía una actitud bastante más tranquila. Desde la dirección del museo la gente estaba más tranquila. De hecho, la delegada sabía perfectamente por qué estábamos ahí. Uh-huh. Y, vamos, de hecho, conversó con alguna de nosotras durante un tiempo. Pero sí que seguridad estaba bastante nerviosa al principio. Cuando hicieron las llamadas pertinentes, la cosa quedó en, bueno, ¿cuánto rato vais a estar? Vais a molestar. Madre mía, pero no se cansan. Las llamadas eran como nada, no están haciendo nada, simplemente están dando vueltas como zombies por aquí. No hubo una reacción de oposición directa, uh-huh. ni tampoco hicieron por echarnos del sitio. Pero sí había una molestia evidente. Claro, o sea, es una molestia como a la rutina del trabajo, pero mi onda iba más bien por una cosa que me preocupa, que es el sentido de que este tipo de performance está tan sumamente asimilada y que seguro que sabían perfectamente antes de que ocurriera que iba a ocurrir, y sin embargo tengo el temor de que dentro de unos cuantos meses Colectivo ZAS reciba una llamada de actividades públicas del Reina Sofía para aparecer en un seminario. Entonces, esta forma de asimilar desactivando, no sé si vosotras lo habéis pensado como a posteriori de esta de este tipo de acciones, como el desactivar este mensaje. Si lo habéis pensado, si tuvierais esta llamada hipotética, ¿qué haríais? Es lo que la institución hace finalmente con todos los movimientos sociales. El proceso de asimilación es la base para anularlos. Uh-huh. Entonces, no lo hemos debatido porque todavía tenemos la evaluación pendiente, pero esto ya a nivel personal, yo creo que no habría que darles bola. Uh-huh. Habría que seguir reivindicando y desde luego no ceder al intento de asimilación. Genial, pues nos quedamos con esta reivindicación para otro corte musical. Con Nanay, y bueno, vamos a preguntaros por los preparativos para mañana. ¿Qué está haciendo Colectivo ZAS? ¿Qué está preparando para mañana? ¿Qué se pueda contar? Bueno, primero seremos parte del Woman in Black, que uh-huh. es una acción que consiste en, bueno, que todas las que puedan. De hecho, invitamos aquí a la gente a que se sume. Lo único que hay que hacer es ir vestida de negro en representación de las mujeres que han muerto, no solo este año, sino en general a lo largo de todos estos años anteriores. Entonces, una serie de mujeres se tumbarán, las que vayan vestidas de negro, se tumbarán en el suelo, mientras otras alrededor con una tiza van dibujando silueta, como si fuera, digamos, el escenario de un crimen. Y paralelamente, otra serie de mujeres, también vestidas de negro, llevarán varios carteles encima con diferentes violencias machistas, no solamente el asesinato, que digamos es la culminación de todas ellas, pero también el acoso callejero, bueno, piropos, toda una serie de violencias que también repercuten en las mujeres. Entonces, unas estarán en el suelo mientras las otras estarán, digamos, alrededor. esto será a las 11. Luego la mani empezará a avanzar, nosotras nos sumaremos a ella junto. Bueno, creo que estamos dentro entre... del bloque no mixto. No mixto, uh-huh. Eso es. Y nada, simplemente eso. Lo que intentamos hacer es una visibilización de la enumeración más amplia posible de las violencias machistas. Uh-huh. Para intentar explicar qué es esto, ¿no? De hablar de violencias machistas en plural. Ya estuvisteis en un Woman in Black anterior, ¿no? Sí, en la Arenal. En todo el tema de la organización y demás. Mm. ¿Y cómo percibisteis tanto la acción como la porosidad de la misma en el escenario urbano? Pues, bueno, esperamos que la de mañana quizás sea un poco más llevadera, porque la calle estará cortada, estaremos dentro de un espacio más amigable en términos feministas, pero la de Arenal fue muy heavy porque fueron como unas 80 mujeres, ¿no? La del 2 de octubre sí. Fueron 80 compañeras. Y, bueno, pues era tumbarte en mitad de la calle Arenal mientras la gente iba pasando. Había gente que sí, le provocaba curiosidad, preguntaba, se paraba a mirar, a hacer fotos, tal, pero hubo gente que llegó incluso a agredir a gente que había en el suelo, a darle patadas en las piernas, en no sé qué, o sea... que bastante poco respeto por parte de algunas personas. Uh-huh. Y bueno, y dentro de que es una acción que te afecta bastante personalmente, o sea, gente que, o sea, estás ahí tumbada en el suelo representando a una persona que está muerta y la gente cuando se levanta a hacer la acción está bastante jodida, o sea, hay gente que llora, hay gente que, uh-huh. Entonces, que encima alguien venga y te da una patada, pues no sé, o sea, es una acción durilla en ese sentido. Y la de Arenal, o sea, creo que movió a bastante gente que no se esperaba encontrar eso en la calle, y a otra gente, pues mira, le dio por sí, de dar hecho, un poco por saco. Nos sorprendió que, a pesar del impacto de la acción, hubiera el nivel de hostigamiento que hubo. Sí, o sea, para quien nos escuche que esté fuera de Madrid, la calle Arenal es una de las calles de comercio del centro de Madrid, muy cercana a la Puerta del Sol. Y entonces me imagino que encontrarse con esa acción pasa muchas veces imagino que mañana, esperemos que no, pero pasa muchas veces cuando se atraviesa la Puerta del Sol, que cuando se pregunta qué es, lo más fácil en vez de una manifestación es que te pregunten si es algo así como... Yo recuerdo un orgullo trans que nos preguntaban si era como eso, el orgullo gay. No, no, no, es el orgullo trans. Bueno, pues entonces derechos de los gays. Era como, bueno, sí, vale, derechos de los gays, ya está. O sea, sigo con mi movida porque si no, y venga a hacerte fotos y grabar como si aquello fuera un, pues eso, un sí. Parade así, un como, sí, carnavalesco. Yo creo que la comprensión de la acción, o sea, el motivo por el que se hacía estaba bastante claro. Uh-huh. Lo sorprendente es eso, ¿no? Es el nivel de respuesta de contestataria contra una reivindicación tan pura, ¿no? O sea, ¿a quién no le indigna que asesinen a otra persona? Sí, bueno, igual salía esta semana en las redes este vídeo que habían grabado con cámara oculta de esta mujer que hacía como que estaba borracha en mitad de la Gran Vía, tal, ¿no? En el centro de Madrid, centro comercial, tal, y que todo lo que se acercaban eran tíos cis a intentar emborracharla más o intentar llevársela a casa o a proponerle, hacerle propuestas sexuales y que nadie, pues bueno, la ofrecía ayuda ni nada, ¿no? El detalle chungo era que ninguna mujer se acercaba. Uh-huh. O sea, es uno de los detalles que esa investigación había planteaban, o al menos así rezaba la noticia, es que ninguna mujer se acercó a ayudarla. Y eso también creo que da también un, bueno, es un contexto determinado, el centro de Madrid y demás, pero da para reflexionar también bastante. Bueno, es un poco hilando y cerrando, es un poco lo que aludías al principio, ¿no? Lo de los sujetos pasivos. Yo en esta situación, me voy a quedar aquí como la cita súper culta del mundo. Esta performance que hay de Marina Abramovic, que tiene como diferentes objetos y que dice al público, haced lo que queráis con estos objetos, y nadie se dedica a peinarle el pelo ni a hacerle caricias, sino que todo el mundo es agredirla y que la performance tiene que pararse porque ella teme por su vida. Estos años 70 no hemos cambiado mucho. Pero esto es una cámara oculta, quiero decir que hay un tema ahí bastante más sintomático y terrible, sobre todo en el momento en el que uno de los cámaras tiene que ir a socorrerla y demás. Pero bueno, vamos a terminar con qué proyectos más allá de tiene el colectivo ZAS, más allá de Mañana 7N. La primera línea de acción a corto plazo es señalamiento y análisis de las campañas electorales. Ver bien qué contenidos hay en cada programa electoral y ver qué líneas de campaña electoral son principalmente denigrantes, ¿no?, para la mujer, y hacer un señalamiento directo sobre eso. Empezando por la de Ciudadanos, que se presenta sí. el mismo día de mañana, coincidiendo con la marcha estatal, que sabían perfectamente que ya estaba. Y también, bueno, hay todo un equipo de gente como trabajando en encontrar todos estos grupos, como efectivamente Ciudadanos, que se oponen a que se aprueben medidas, pues esto, Ciudadanos en el caso del otro día, porque se hablaba de terrorismo machista y eso era criminalizar a los hombres y no les gustaba y tal, pues como recopilar toda esa serie de información y visibilizarla. El ministro de Sanidad, si no estoy recordando mal, hoy en rueda de prensa de Consejo de Ministros precisamente ha dicho que le parece muy bien que se reúnan mañana todas las personas que van a ir a la manifestación, pero que él no iba a acudir. Bueno, pues tampoco le queremos. Ministro de Sanidad y Igualdad. Ya. Más cosas aparte de... Partiendo bueno, con eso tenéis bastante trabajo, sí. Entiendo. Y luego la línea de largo recorrido es seguir con la matraca comunicativa. Seguimos haciendo señalamientos a los medios de comunicación y seguir avanzando en las propuestas de generación de libros de estilo, de decálogos, que sean efectivos desde el señalamiento a los medios de comunicación que no los cumplan. De acuerdo. Pues, María, que te veo con cara de... se me ha quedado algo. No, lo ha dicho muy bien. Es que, a ver, también es verdad que llevamos que 3 meses de vida, entonces estamos como con millones de ideas y viendo a ver a cuáles llegamos y como las acciones inmediatas con acciones a largo plazo, o sea que, bueno, poco a poco. Pues muchísimas gracias, Colectivo ZAS, María y Amanda, por haber venido hoy aquí a Sangre Fucsia. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Respétame, yo vivo en libertad, vivo en libertad. Respétame. En 2005, la directora Nikki Caro llevó a la gran pantalla la historia de Josie Ames en Tierra de Hombres, una mujer separada con dos hijos que para ganarse la vida decide entrar a trabajar en una mina del norte de Minnesota. Animada por su amiga y sindicalista Glory, quien también trabaja allí, y motivada por el salario que se gana en la mina, Josie formará parte de una plantilla que en 1989, año en el que está ambientada la película, los empleados todavía superaban a las empleadas por 30 a 1. Por medio de un flashback desde la sala de un juzgado, intuimos desde el minuto primero en qué va a derivar toda esta historia, aunque lo que no podemos imaginar es el nivel de humillación, vejación y abuso a que se verán sometidas todas las mineras de la fábrica. Las imágenes tienen tanta fuerza que hablan por sí mismas, y aunque la propia directora se encargue de spoilear el final desde el principio, no importa, porque lo que realmente interesante aquí no solo es saber cómo acaba todo, sino presenciar el desarrollo personal por el que transitará Josie. Pesen sobre les espatlles els seus somnis i desig, però quan ell és dins del somni, quan tot és imaginat, tot flueix i tot li... Una situació que afectarà a tot un col·lectiu, el de elles, y que a pesar de tener representación en el sindicato, aunque con escasa capacidad de maniobra, sufren de manera individual el acoso al que les someten sus supuestos compañeros de trabajo. Una clase obrera, desde la concepción más marxista del término, organizada y sindicada, que una vez más da la espalda a sus camaradas no solo negándoles el derecho a ese empleo, sino discriminándolas por su género y boicoteando su trabajo. Y a todo ello hay que sumarle además que a pesar de concederles ese privilegio de poder entrar en la mina, no dejarán de recordarles la concesión que han hecho, empezando, por ejemplo, con mantener una fuerte división sexual del trabajo, ya que básicamente ellas desarrollarán todas las tareas relativas a la limpieza de las instalaciones. ¿Tienes idea de lo que ocurre por ahí? Este país ha elegido un presidente que permite que el mundo nos inunde con acero barato. Eso trae recortes. Las minas cierran por todas partes. ¿Qué tiene que ver eso con que Earl le haya metido mano a Jerry? ¿Has oído lo que te he dicho? Ocupáis puestos que no deberíais ocupar. Ellos no son vuestros amigos. Yo no soy vuestro amigo. No pintáis nada aquí y lo sabéis de sobra. Pero no queréis aceptarlo. Así que escucha esto. ¿Qué tal si trabajas duro? Estás calladita y lo aceptas como un hombre. Comienza así una lucha por la supervivencia que nuestra protagonista se ve obligada a iniciar en la más absoluta soledad, situación que visualmente no dejamos de tener presente tanto de manera explícita y sobre todo a través de sus cuerpos como metafórica, siempre que la mina aparece en escena lo hace por medio de planos aéreos que resaltan lo vasto y desolador que es esa tierra por la que transitan nuestras mujeres. Per sortir a passejar, per si es troba un conegut i ella la de saludar. No es solo que las hagan un examen ginecológico antes de entrar en la mina para estar seguros de que no están embarazadas y se crean además con el derecho a poder opinar sobre su cuerpo, tampoco que el primer día, mientras recorren la mina para conocer su funcionamiento, lo hagan bajo susurros del tipo zorras, tías buenas y miradas lascivas, o que abran sus taquillas, eyaculen sobre sus pertenencias e introduzcan penes de goma en sus almuerzos. Es a su vez que todo esto ocurre bajo la mirada muda de un sindicato cómplice, de compañeros, familiares y amigos temerosos de las represalias y de algunas de ellas que prefieren aguantar y callar. Pero nuestra protagonista es una mujer muy fuerte, independiente y segura de haberse ganado el derecho de tener un puesto de trabajo que por fin le permita tener mucha pasta para poder comprarse una casa, hacerle regalos a sus hijos y, lo que es más importante, separarse de su marido maltratador. Todas las propuestas presentadas formalmente recibirán el mismo silencio ensordecedor y tras una primera fase de resignación, Josie pasará a la acción dispuesta a hacer lo que nunca antes se ha hecho, denunciar a una empresa por tolerar el acoso sexual hacia sus trabajadoras. Y con ella entenderemos cómo este tipo de procesos son siempre más fáciles si los realizas en colectivo, aunque no será este el caso de Josie, que tendrá que gritar, llorar, exponerse a toda una sociedad, soportar que la juzguen, que señalen todos sus errores cometidos en el pasado y en el presente, pero no sin insistir, visibilizar, contar, pregonar todo lo que ocurre entre los muros de esa mina de acero del infierno. Un camino repleto de obstáculos en el que se pondrán en duda todo lo que dice y hace, recordándola continuamente el hecho de que por no conocer la paternidad de uno de sus dos hijos, sus testimonios carecen de veracidad. De esta manera, la directora se encarga de hacernos ver cómo ese machismo imperante en la fábrica es una simple membrana del mundo que rodea a Yoshi y que esa tierra de hombres a la que debe acudir todos los días hasta consumirse no es más que una pequeña parcela de este mundo de hombres en el que todas vivimos. La película está basada en una historia real y va dedicado a ellas, las mujeres de Mesabi Iron Range, que tras un largo pleito consiguieron no solo ganar, sino un reglamento contra el acoso sexual que las protegiera a ellas y a todas las mujeres que vinieron después. Genial. Tan solo quería decirte que Sammy tiene partido el domingo. Tenemos cosas que hacer. No le hagas esto. Se lo haces tú. Puedes dejarlo en cualquier momento. Papá, tengo una casa, una hipoteca y todo eso. ¿Quieres que te felicite? Actúas como si estuviera robando trabajo duro, igual que tú. Oh, ahora eres igual que yo. Oh, no, hay diferencias. Tú no vas a trabajar temiendo lo que van a escribir de ti en las paredes ni qué sorpresa te puedes encontrar en tu taquilla. No tienes que preocuparte de que un día te violen en el trabajo. ¿Es todo? Sentir, quiero gritar y gritar, quiero sentir, suspirar profundo. Me rehúso a ser una máquina, me opongo a ser vista como objeto, como adorno o souvenir. Quiero correr y correr, quiero sentir, quiero correr y correr, quiero sentir, suspirar profundo. Me opongo a reproducir este maldito sistema. Me rehúso a vender la dignidad, mi dignidad, a vender la memoria, a vender nuestra humanidad. Quiero volar y volar, quiero sentir. Quiero volar y volar, quiero sentir, suspirar profundo. Me rehúso a vivir condenada al desamor. Me opongo a dejar de amar, de desear, de transmitir. Quiero gritar y correr y volar, quiero sentir. Quiero gritar y correr y volar, quiero sentir, suspirar profundo. Me opongo a vivir en silencio y callar. Me rehúso a callar pa' no morir, pa' no morir, y a bajar la cabeza para no sufrir. Esto que suena es Naik Madera profundamente. Hoy tenemos una agenda fucsia expandida, un tanto especial, de hecho casi podríamos llamarlo guía del ocio fucsia y que nadie nos copie la idea. Y vamos a dedicarle un buen rato a hablar de un montón de propuestas de agenda que tenemos este fin de semana. Para empezar, la gran cita es mañana, el sábado 7N. Y para explicarnos qué va a ocurrir mañana, tenemos aquí en el estudio a María Bilbao, de la Comisión de Comunicación del 7N, a quien le agradecemos un montón que haya hecho el esfuerzo de venir, porque, bueno, está ya en las últimas y... Soy yo, las últimas. Y te lo agradecemos un montón. Y bueno, María, así, en resumen, y para quien viva en su burbuja patriarcal, ¿qué es lo que ocurre mañana? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos y nada, enhorabuena porque ha sido chulísima la entrevista al colectivo ZAS, muy guay. Y bueno, pues nada, mañana por fin ya la marcha que llevamos desde febrero preparando, pues empezará a las 12, a las 11 para quien quiera ir a la acción de Woman in Black y a las 12 para el resto de la gente, porque todo el mundo no va a caber, en el Ministerio de Sanidad. Es una marcha bajo el lema contra todas las violencias machistas. Sí. ¿Qué es la reivindicación concreta? Contra las violencias machistas. Pues hay tenemos un manifiesto donde contamos las exigencias que planteamos. Pero bueno, la cuestión así de plantearlo en plural era un poco porque no queremos hablar únicamente de feminicidios, sino queremos hablar de las violencias cotidianas, de las torturas, porque bueno, a la luz salen los feminicidios y ni siquiera salen todos y ni siquiera salen todos reflejados como violencia machista, pero además es que... hay muchas mujeres que están torturadas porque es una tortura diariamente por violencias, ¿no? Por violencia sexual, por violencia económica, por violencia psicológica, por violencia física que no llega a asesinato. Y aparte de eso, todas las mujeres sufrimos violencia desde el momento en que no podemos caminar tranquilamente por la calle hasta el momento en que el otro día salía la noticia esta, ¿no? Que las mujeres trabajamos un mes gratis al año. Si eso no es violencia, cobrar menos por tu trabajo. Así que queremos reivindicar una reflexión social, en primer lugar una reflexión social sobre la desigualdad que vivimos y las violencias múltiples que sufrimos las mujeres y las niñas cada día. Y después hay una serie de exigencias también para los gobiernos, ¿no? Entiendo que incluye también otro tipo de violencias que el patriarcado ejerce sobre personas que no son cis mujeres, como sí. Por ejemplo contra personas trans, homosexuales, sí. Etcétera. Sí, de hecho en el manifiesto hablamos también de las violencias a las que están sometidas personas que no tienen una masculinidad hegemónica, por ejemplo, ¿no? Y de la violencia contra las mujeres trans también, ¿no? Es decir, cualquier persona que no se ajuste al binarismo de género y que no se ajuste a ciertos roles de género también sufre violencia, pues por ejemplo, un tema que ahora mismo afortunadamente se comenta bastante es el bullying homofóbico, por ejemplo, ¿no? Transfóbico, las violencias que sufren los niños que no tienen, que no ni siquiera tienen que ser homosexuales, simplemente que no tienen una masculinidad o una feminidad estereotipada en los coles, ¿no? A partir de ahí, pues todo ese espectro. Una pregunta que nos hacemos muchas es por qué haber elegido la fecha del 7N y no del 25N, que está ya estipulado en el calendario feminista como el día contra las violencias machistas y los feminicidios. Bueno, Para empezar, porque una de las razones es que se pretendía que el 25N siguiese habiendo movilización en cada territorio, ¿no? Entonces, queríamos centralizar, que hubiese una gran marcha central, pero que el 25 siguiesen celebrándose las acciones o las concentraciones o marchas en los distintos territorios. Y luego, esto empezó en febrero. Y en febrero se consideraba que las elecciones iban a ser el 20N posiblemente. Entonces, queríamos que fuese como en torno a las elecciones para poder apretar un poco las tuercas, pero que tampoco coincidiese exactamente. No sabíamos muy bien cómo iba a ser. Entonces, la Asamblea Estatal decidió que fuera el 7N. ¿Y creéis que realmente va a influir en el partido que salga de las urnas después del 20 de diciembre esta marcha, esta movilización? Bueno, hoy ha habido un pronunciamiento del PP, ¿no? Hombre, hay que ser realistas. La capacidad que tenemos las feministas de influencia es la que es, pero hoy ya ha habido un pronunciamiento. Y por otra parte, tampoco, o sea, pretendemos no terminar mañana, sino hacer un seguimiento también de todas las mociones, porque ha habido 103 mociones, me parece, creo que han sido más, porque hoy se ha actualizado, bueno, pues 100 y pico mociones en ayuntamientos. Entonces, no queremos, como salía en público, no queremos la foto, queremos que haya compromiso real. Entonces, vamos a hacer un seguimiento para exigir a todos los partidos que han apoyado las mociones, pues que haya un aumento en los presupuestos, que haya medidas reales, etcétera. O sea que, bueno, esperamos que sí, que mañana salga mucha gente a la calle y que se pueda influir en los programas electorales y se puede influir en las decisiones que se tomen posteriormente. Y además de la marcha en sí, de la marcha en Madrid central, como decías, hay de hecho otras acciones previstas o que ya se han realizado hoy y también en el extranjero. Sí. ¿Nos das algunas citas? Sí, bueno, a las 11 está la acción de Women in Black. Después en Gran Vía va a haber una acción de mujeres jóvenes, de colectivos de estudiantes sobre todo, sobre la medida esta de quitar el aborto a las mujeres menores de edad. Luego hay algunas acciones de un colectivo que se llama Generando Arte. Va a haber algunas acciones más delante del Ministerio y luego habrá acciones que no nos han comunicado, seguro, vamos. Hay varias citas en varias ciudades europeas, en la Plaza de la Sorbona en París, en Londres a las 11 en el Consulado, en Milán a las 3:30 en la Piazza del Duomo. En Stuttgart a las 12 en el consulado también, en Viena a las 3:30 en la embajada y en Estrasburgo a las 7 en la Plaza Saint-Étienne. O sea, que sí, que hay movilización europea y esperamos, nos gustaría mucho que esta movilización pasase, se repitiese en otros países, porque nosotras de hecho nos hemos inspirado en la marcha de las putas de Latinoamérica y en Ni Una Más en Argentina. O sea, que esperamos que esto sea un movimiento global. De hecho, las compañeras de Buenos Aires ya nos han contactado para organizar algo global, ¿no? Así que ahí estamos. Qué estupendo. No tenemos ninguna duda de que la marcha de mañana va a ser un éxito. Sangre fucsia iremos con una pancartita modesta. Y esto también esperamos que, como comentaba María Bilbao, de la Comisión de Comunicación de la Marcha del 7N, suponga un cambio real en las políticas y en las actitudes. We sit here and we do it. Y mañana 7 de noviembre, después de la Mani, cañas y tapas veganas en La Quimera. Para sostener la escalera Caracola, vente con tus amigas a partir de las 14 horas en la Plaza de Cabestrellos en Madrid. Como has oído al principio, seguimos dando la caña con el crowdfunding de la escalera Caracola y para eso te invitamos también, aparte de estas cañas que están destinadas también a este crowdfunding, el viernes 13 a las 21 horas por la noche en el Eco de Carabanchel, donde haremos una fiesta para recaudar fondos y además tendremos dos cestas de sorteo de productos ecológicos. Y terminamos agenda convocando... No, tenemos más agenda, venga. ¿Sigo con el 20 de noviembre? Bien. Sí, sí. Con agenda propia, tenemos agenda propia, cosas nuestras, fíjate. El 20 de noviembre tenemos una fiesta en el Rock Palace, que no sé si es como primicia, bueno, más o menos. En el Rock Palace os citamos por la noche, vamos a tener un concierto de Jai en acústico y de Agnes, y además, primicia mundial, vamos a hacer un fanzine. Nos hemos pasado de las ondas a las letras, recopilando información y mucha más información, fanzine número 0 o número 1, como lo queráis llamar, sobre música. And we do it. Do it every weekend. I like to do it with my friends. Y como ya os habíamos anunciado hace un par de semanas, mañana, después de la marcha, sigue la marcha. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a María Bilbao, que además de, como decíamos, formar parte del comité del 7N, resulta que, para quien no lo sepa, se puede decir que fue la introductora de Lady Fest en el Estado español. Así que cuéntanos, ¿qué ocurre mañana relacionado con Lady Fest? Bueno, pues eso, mañana sigue la marcha y mañana hay una Lady Fiesta, un benefit de Lady Fest, a las 9:30 en la Sala Maravillas, porque como sabéis va a haber un Lady Fest en Barcelona el año que viene. Entonces mañana las compañeras de Lady Fest de Barcelona, aprovechando que vienen a la marcha, presentan su Lady Fest en Madrid y bueno, pues entonces hemos organizado una fiesta donde van a tocar varios grupos, Rao Pau, Wanda y la Mujer Pantera, y se ha añadido otro grupo nuevo que se llama No Hay Dolor, y después pincharán Cosita Seria, que os lo recomiendo fervientemente, y Lucía Littmaier también. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí a tope de empoderamiento feminista, súper a gusto y ya relajadas, espero. Y finalmente concluimos nuestra rica agenda de hoy y desde la calle volvemos a la academia. Los próximos 12 y 13 de noviembre tendrá lugar en la Facultad de Ciencia de la Información las primeras jornadas de investigadoras feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de poner en contacto y aunar a las personas que investigan temas feministas en un sentido transversal y en diferentes disciplinas, así como a cualquier persona interesada en el feminismo. Para conocer mejor a las ponentes, horarios, formas de participación, todo lo que sea, puedes visitar la página noviembrefeminista.com. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta mega macro agenda de ocio y empoderamiento. Agradecemos a María Bilbao, agradecemos también a la otra María, a Amanda de Colectivo ZAS, que se han pasado por aquí. Agradecemos también a Procesadora, que nos hemos contado que está aquí grabando, así que probablemente nos veréis las caras, qué maravilla después de estar en la radio. Y nada, simplemente deciros que mañana nos vemos en las calles. Hemos dicho, recordamos, a las 11 para las que quieran estar en el Women in Black, a las 12 frente al Ministerio de Sanidad para caminar todas juntas a la Puerta del Sol y luego toda la romería de actos. Y recordaros también que, como estamos hasta arriba de trabajo, la semana que viene, para producción de fanzine, y estaremos en el ECO también, no emitimos programa, tampoco al siguiente porque tenemos la fiesta, pero siempre nos podéis escuchar los podcasts en el WordPress y a través de Pícara y de las diferentes remisiones que tenemos a lo largo del Estado español.